Tú y yo estamos llamados a testificar las buenas nuevas de salvación. Canta conmigo. Aleluya. Testificaré. Y dice así. Viene esa mano conmigo, a ver. Ahora, eso es. Fuerte, fuerte. Si los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, yo también testificaré. Seré bandera que anuncie la hermosura de su santidad, y seré instrumento que luce cualquiera haya necesidad.